Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que están allí acompañándolos. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y con nuestra maravillosa invitada. Ella es Vicky Ntuye, quien nos trae el siguiente tema. Eleva tu vibración, guía para la plenitud. Así que voy a darle la bienvenida a Vicky para que se sume a este espacio y que ya nos pueda acompañar. Vicky, qué gusto enorme tenerte con nosotros. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que a mí me interesa mucho porque trato de... mi misión es ayudar a los demás a disfrutar su presente, a disfrutar el presente como sea. Entonces, ayudarlos a hacer este switch energético entre el estar vibrando bajo y poder vibrar más en armonía y en felicidad para así poder atraer a la vida de uno todo lo que uno desea. Bueno, ya estoy ansiosa por escucharte. Entonces, Vicky, voy con mi primera pregunta. Quiero que me cuentes un poquitito qué es aquello, qué ocurre que estamos a veces tan alejados de esa esencia o de ese vibrar alto para conseguir la vida que merecemos. Bueno, lo que nos pasa es que no nos enfocamos en el momento presente, en el aquí y ahora. Y al no enfocarnos en el presente, estamos con preocupaciones hacia el futuro que todavía no pasó, generando, hay mucha gente que genera estos como escenarios catastróficos que en realidad lo único que hacen es generarnos estrés. Y pensar en cosas del pasado que en realidad ya sucedieron y realmente no podemos hacer nada. Obviamente que el pasado nos deja enseñanzas y aprendizajes de los cuales nosotros los tomamos para seguir la vida para adelante. Pero lo que debemos hacer más que nada es estar en el aquí y ahora, en el presente. Así que lo que yo preparé es un listado de cosas y actividades que podemos hacer para sentirnos mejor en el momento presente. Bueno, me encanta esa propuesta, Vicky. Yo ya tengo acá todo preparado para tomar notita de eso, de ese listado que nos traes, de esas herramientas que nos van a servir también de ahora en adelante para empezar a cambiar la sintonía. Bueno, perfecto. Les cuento entonces. Por ejemplo, si ustedes un día se dan cuenta que se levantan y por ahí tuvieron un mal sueño o durmieron mal, están tristes, angustiados, lo que se puede hacer para cambiar la frecuencia vibratoria es focalizarse en el presente, en pequeñas cositas del día a día que nos pueden sacar una sonrisa. Por ejemplo, pensar en positivo, cambiarte al lado positivo de la vida. Bueno, me pasó esto que es una cagada, no sé si se pueden decir más palabras. Me pasó esto que es malo. ¿Qué tomo de esto como aprendizaje para darlo vuelta y que sea algo positivo, ¿no? ¿Qué aprendizaje me deja? Después, focalizarte en las pequeñas cosas bellas de la vida. Por ejemplo, salir a caminar y tomar solcito. Que el solcito te dé en los brazos, en la cara, en el cuello, por lo menos 20 minutos por día. Salir a caminar, salir a enraizar, poner los pies descalzos en el piso, en la tierra. En la tierra, que puede ser arena, porque tengo una amiga que siempre me dice, ¿puedo enraizar en la arena porque vive en Mallorca? Le digo, sí, claro. Enraizar es sobre piso de naturaleza. El piso que sea, puede ser de una montaña y es piedra, bueno, pero eso es enraizar. Con pies descalzos y no con zapatos, porque el zapato normalmente tiene una suela de goma que lo que hace es aislarnos. Y entonces es como que no hacemos tierra, ¿no? Por ejemplo, pasar tiempo de calidad con nuestros animales, acariciar un animal, eso nos baja un montón la ansiedad, nos focaliza en estar disfrutando esto que está sucediendo aquí y ahora. Pasar tiempo de calidad con hijos, por ejemplo, si es que tenemos hijos, con hermanos, con sobrinos, con familia, con padres. Meditar todos los días o todos los días que puedan, por lo menos 2 minutos, eso nos eleva la frecuencia vibratoria muchísimo. Nutrir al cuerpo y no intoxicarlo. Por ejemplo, que todo lo que comamos sea nutritivo para el cuerpo, o sea, consumir la menor cantidad de ultraprocesados, menor cantidad de azúcar, de gluten, de lácteos, menor cantidad de comida chatarra, de exaltadores de sabor, obviamente menor cantidad de alcohol, de, bueno, drogas ni hablar. Nutrir la mente y no intoxicarla o intoxicarla lo menos posible. Por ejemplo, consumir la menor cantidad de noticias. Si pueden no consumir noticias, mejor aún. No enredarse en chismes, ni quejas, ni insultos, ni ira, ni bronca, ni discusiones, ni problemas. Hacer ejercicio físico todos los días, lo que quieran. Puede ser salir a caminar. Yo, por ejemplo, voy a Pilates. Hay gente que va al gimnasio. Todo lo que sea mover el cuerpo, bailar, amo bailar. Eso nos sirve un montón para cambiar las energías. Dedicarle tiempo a la misión de vida que tenga cada uno. Puede ser lo que sea. Por ejemplo, no sé, yo leo el tarot, doy clases de meditación, pero el que, no sé, mi hermana, por ejemplo, trabaja en una empresa multinacional y su misión de vida es esa, organizar equipos de trabajo, y está buenísimo. No juzgar a nadie, porque todos somos distintos y todos tenemos necesidades distintas. Dedicarle tiempo al trabajo, aquel que nos genera ingresos para vivir. Darle al cuerpo el descanso que nos pide, porque muchas veces nos pasa que nos da culpa, quizás. A mí ahora ya no me pasa, pero cuando era más chica me pasaba, que me daba culpa descansar porque nos impusieron en la cabeza que siempre hay que estar produciendo. Y en realidad, los momentos de descanso son tan importantes para la vida diaria como los momentos de actividad y de hacer. La lista sigue. No sé si querés que sí. Quiero hacer un inciso rapidito. Esto que estás diciendo es muy curioso porque nos lo van diciendo desde niño y va entonces con esas creencias que también de grande es muy difícil creer que podemos hacerlo diferente. Total, total. Hay como, yo lo trabajé mucho en terapia porque me pasaba que llegaba los sábados y me sentía culpable de no estar haciendo nada. Y de repente es como, ¿quién me metió eso en la cabeza? Nada. Son los ancestros y todo como el bagaje del inconsciente colectivo que cargamos tras nuestras espaldas, ¿no? Entonces, disfrutar el tiempo y el espacio de no hacer nada. Y no hacer nada real, porque no hacer nada no es sentarse en el sillón a mirar la televisión, ni estar scrolleando el teléfono. No hacer nada es descansar realmente. Después, por ejemplo, dedicarnos el tiempo que necesitamos para dormir. O sea, hay personas que necesitan dormir 6 horas, hay personas que necesitamos dormir 8. Yo necesito dormir 8 y cuando puedo dormir la siesta, duermo la siesta y no siento culpa. Disfrutar de esas cosas que nos hacen felices. Pasar tiempo con las personas que nos hacen sentir calma. Porque, no sé, bueno, hay otra creencia muy, muy grande que tenemos, que el amor nos tiene que generar esas mariposas en el estómago y nerviosismo y qué sé yo. Y en realidad el amor nos tiene que dar calma. Las relaciones sanas nos tienen que dar paz y calma. Si no es así, deberíamos revisar las relaciones que estamos eligiendo para nuestra vida. Cuidar de otros, por ejemplo. A mí me ha pasado mucho tiempo, muchas veces, de por ahí estar angustiada, estar triste y así. Y lo que hago es salir a la calle a hablar con la gente. Por ejemplo, me voy al supermercado y hablo con una persona mayor que por ahí, no sé, hablo de cualquier cosa, pero me hace bien para mí, a mí compartir tiempo con una persona que sé que por ahí pasa la mayor parte de su vida solo. Otra vez me pasó una vez que iba caminando, cosas que me pasan todos los días. Iba caminando y en la entrada de subte había una madre con su bebé a UPA Y le digo, quédate quieta que tenés los cordones desatados, te los voy a atar porque se van a tropezar los dos. Y hacer esas pequeñas cositas de amor desinteresado por otros nos llena el alma y eleva nuestra frecuencia vibratoria también, ¿no? Porque ayudar nos hace bien. Entonces, hacer voluntariados también nos ayuda a elevar la frecuencia vibratoria. ¿Qué conveniente o qué justo que estás comentando esto, porque yo de las cosas que quería preguntarte era justamente el papel que juega el amor en mantener alta la frecuencia. Es que el amor es la frecuencia más elevada de todas. Entonces, nosotros, yo te pasé antes una gráfica que es con las frecuencias vibratorias y la emoción más elevada es el amor. Si uno pudiera estar vibrando en amor constantemente, seríamos todos felices, no habría guerras, nada. Pero bueno, no todo el mundo es consciente ni puede hacerlo y sostenerlo en el tiempo. Obviamente, cuidar plantas, cuidar animales, cuidar a la familia, cuidar hijos, escribir. Por ejemplo, esto que yo les digo, a mí me gusta mucho salir a hablar con la gente. Pero cuando no puedo salir a hablar con la gente, por ejemplo, en la pandemia, que uno no podía salir a hablar, o estás enfermo un día y no podés hablar con otras personas, escribir, bajar a un cuaderno. Yo tengo un montón de cuadernos. Justo acá en la mesa tengo 3. Y en cada cuaderno bajo cosas. En uno bajo las emociones que tengo. Y entonces termina el día y escribo. Hoy me siento así, así, así, asá. Y entonces eso lo saco de la cabeza y la cabeza no sigue rumiando con las emociones que tengo y con los pendientes que tengo. Bueno, trabajar el desapego. Trabajar el desapego es como el sumum de la vida, ¿no? Como para tener este amor incondicional y el amor que vibre siempre. Trabajar el desapego, soltar relaciones que no nos hacen bien y soltar elementos que no nos suman, elementos de nuestra casa que están rotos y solo acumulan energía baja. Soltar ropa que ya no usamos y está en nuestro placar solo guardando energías. Bueno, para otra charla es el tema de limpiezas energéticas de la casa y de nosotros mismos. Pero, digamos, esos son mis consejos y las cosas que yo hago para sentirme mejor, para vibrar lo más cercano al amor todo el tiempo que puedo. Y, obviamente, uno va a tener días malos y está bueno abrazar la sombra, ¿no? Como decir, bueno, hoy tengo un día que la estoy pasando mal y me quiero quedar en mi casa hecha una bolita, escuchando música y hacerlo, ¿no? No tapar la angustia y la tristeza con el estar haciendo constantemente cosas. Eso, viste, que te dicen mucho que, no sé, por ejemplo, cortás una relación de pareja y los amigos te dicen, dale, salgamos, salgamos. Y yo, en realidad, esos días tengo ganas de hacer el duelo tranquila. O sea, hay días que sí está bueno salir y hacer otras cosas para distraerte y no estar pensando todo el tiempo. Pero también está bueno tomarse el tiempo para duelar tranquila, para duelar tranquilos, hacer el proceso, porque no solo el tiempo lo cura todo, sino que también el tiempo, el hacer terapia, el hacer journaling, que es esto de escribir, el darnos lo que necesitamos, eso también nos sana muchísimo. Vicky, con todo esto que nos estás comentando, me encantan las recomendaciones que nos estás compartiendo, porque son cosas que a lo mejor conocemos, pero que no somos conscientes del poder que tienen. Y eso nos lleva a lo siguiente, a hacer lo que sea que vayamos a hacer, hacerlo con más conciencia, creo. Sí, mindfulness. ¿El mindfulness qué es? Prestar la atención a lo que estás haciendo. Por ejemplo, estás comiendo algo básico, estás comiendo y entonces apagar la tele, apagar la música, no hablar con, o sea, si estás comiendo solo, ¿no? Y estás comiendo y pinchar y ponerte en la boca y masticar y sentir lo que estás comiendo y después llevarlo, bueno, tragarlo, sentirlo en el estómago. Muchas veces, por ejemplo, hay estudios que dicen que si uno come con las manos, la digestión se hace mejor porque ya el sentido del tacto nos está ayudando a generar estos jugos gástricos que nosotros necesitamos para hacer la digestión. Así que la verdad es que a mí me gusta mucho comer con la mano. El otro día fui a una fiesta, y una fiesta de 15, y había, bueno, había costillitas. Y yo las comí con la mano. Dije, esto es mucho mejor comerlo con la mano. Lo decía con el tema de la nutrición y la alimentación, ¿no? O sea, comer alimento que nos nutra. Y mucha gente va a decir, bueno, pero no deberías comer animales, claro. Los animales, obviamente, nos bajan la frecuencia vibratoria. Pero cada cuerpo necesita cosas distintas. Yo por muchos años fui vegetariana y fui vegana y en un momento el cuerpo me pidió que vuelva a comer carne. Y entonces la verdad es que lo estoy haciendo. Estoy comiendo más proteína en este momento y a veces como proteína vegetal, a veces como proteína animal. Hay que entender que uno va cambiando constantemente en la vida y lo que uno necesita a los 10 no es lo mismo que uno necesita a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50, ni hablar. Entonces, darnos tiempos para explorar la vida, para vivir el presente, para disfrutar el presente y estar con la cabeza y el cuerpo acá. O sea, todo lo que hagamos, hagámoslo con la mente en el presente. No tanto pensando y maquinando qué es lo que tengo que hacer. Imagínate si yo estuviera esta entrevista y al mismo tiempo estoy pensando, después tengo que ir al supermercado a comprar el almuerzo. No, ahora estoy en esta entrevista y después voy a estar en el supermercado y después voy a estar, y es así, es ir viviendo momento a momento. Obviamente hay que tener una planificación de la vida o, por ejemplo, puedo hacer la planificación de las compras de la semana, yo lo anoto en un keep de Google, en una lista, pero puede ser una lista a mano. Y después cuando voy al supermercado ya sé lo que tengo que comprar. Pero no me angustio cuando estoy haciendo otra cosa pensando lo que tengo que hacer más adelante. Esas son mis recomendaciones. Después de, no sé, yo tuve mi despertar espiritual en el 2009 y la verdad es que me cambió la vida. Si puedo hablar, si me dejan hablar un poco de cómo fue mi despertar espiritual, también creo que nos puede ayudar un poco a todos, porque yo tuve mi despertar espiritual en el 2009, como les dije, cuando no estaba tan en boga todo esto de hablar de la espiritualidad y todo eso. Y la verdad es que tuve un viaje, o sea, tuve un burnout laboral, yo trabajaba en publicidad, y viajé a México, y en México conocí un chamán, y el chamán me dijo que yo tenía una misión muy importante en esta vida, que era usar mis dones, yo soy canalizadora, usar mis dones para ayudar a otros a sentirse mejor. Y entonces le dije, todo bien, pero no sé por dónde empezar. Y me dijo, bueno, yo estudio en esta escuela, y es una escuela gratuita que existe en todo el mundo. E hice esa escuela, y después fui con alguien que me abrió los registros akáshicos, y esa persona me dijo, tus guías te estaban esperando hace un montón. Tenés que aprender alguna forma de canalizar porque te tienen que bajar información constante. Ahí empecé a leer el tarot para mí, para yo bajar información para mí, para ir haciendo mi crecimiento espiritual. Después hice el curso de Reiki y empecé a autosanarme. Después empecé hice el profesorado de meditación. Para mí lo hice. Y en el profesorado de meditación, por ejemplo, me di cuenta cantando mantras que me dolía la garganta cuando cantaba porque y fui al médico y me dijeron que en realidad me dolía la garganta porque yo bruxaba. Pero recién me di cuenta, haciendo el profesorado de meditación, imagínense cómo están unidas las cosas, cómo todo está concatenado y uno no se imagina. Esto es muy interesante y es definitivamente darnos cuenta que no somos una única cosa, no somos únicamente en lo que trabajamos. Hay muchísimo más y yo creo que es súper importante darle el paso o darnos el permiso de explorar. Totalmente. Y hacer las cosas que nos llaman la atención. Hacer todo lo que querramos es parte de esta experiencia de vida. Nosotros somos un alma que vinimos, encarnamos en este momento en el planeta Tierra y todas las experiencias que vivamos nos van a traer aprendizajes. Entonces, disfrutemos la vida. Este cuerpo que tenemos, lo tenemos en esta vida y cuando morimos se va el alma y después cada uno depende de lo que crea. Yo creo que uno desencarna de este cuerpo físico y encarna en otro cuerpo físico acá en la Tierra o en otro planeta, lo que sea. Pero disfrutemos el presente como si fuese lo único que existiera, porque la verdad es que es lo único que existe en este momento. Después, obviamente, ¿no? Hay otros, me puedo poner a filosofar de un montón de cosas que me encanta, pero tampoco me quiero ir por las ramas. Bueno, Vicky, yo creo que este tema que has traído hoy da para muchísimo más. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Me ha encantado esta conversación, así que voy a darte el paso para que puedas despedirte de toda la audiencia de Mindalia. Bueno, muchas gracias, Fairuz, por tu tiempo. Gracias a Mindalia por esta oportunidad. La verdad es que yo los veo, los veía desde siempre, desde mi despertar espiritual que veo Mindalia online y me encanta. Agradezco mucho a ustedes por brindarse este momento para escuchar estos consejos, porque ya solo por escucharlos están subiendo su frecuencia vibratoria. Después, cuando puedan empezar a aplicarlo en sus vidas, eso va a ir mejorando su presente. Y después es ir haciendo cada uno su experiencia. Y la experiencia de cada uno es válida porque cada uno de nosotros viene a cumplir una misión distinta que teje un entramado energético que nos está ayudando a elevar la frecuencia vibratoria del planeta Tierra. Y en eso estamos. Así que muchas gracias a todos y me encantaría que me vuelvan a invitar en cualquier otro momento para hablar de otros temas varios que tengo muchísimos. Uy, no te escucho. Claro que sí, Vicky. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Les recuerdo darle like, compartirlo además, porque tiene información muy valiosa. Un beso grande para todos y hasta la próxima.